Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Comunes en el que estamos de celebración. Tenemos aproximadamente un año de vida, no desde que yo estoy aquí, desafortunadamente ya me hubiera gustado participar en todos los programas, pero Nacho y David, creadores del programa, que están conmigo en la mesa haciendo malabarismos, como les gusta hacer antes del programa, llevan un año dándoles vueltas a los temas sobre cultura libre, propiedad intelectual y otros parásitos y estorbos de la sociedad contemporánea occidental. Hola, David. Muy buenas tardes. La verdad que podríamos haber invitado a Enjuto Mejomuto, que es nuestro referente intelectual más directo en Comunes. Buenas tardes, Nacho. Te puedes sentar y recuperar un poco el resuello. Hola, buenas tardes. Cada vez vienes con más tiempo, me gusta. Se nota que te estás profesionalizando. Así es. Tengo mucho tiempo libre y bueno, pues digo, voy a gastarlo en la radio. Claro. Oye, habíamos dicho que el periodo de prueba de Elena era hasta el primer aniversario del programa, ¿no? O sea, que ya le podemos decir que definitivamente pues se puede quedar, ¿no? O sea, son las pruebas muy duras a las que les hemos sometido todo este tiempo, así que yo creo que ya podemos decir que Elena oficialmente pues es miembro del programa. ¿Qué te parece, Elena? Enhorabuena. Con reservas, ¿no? No, yo por mi parte reservas? Sin ningún tipo de reserva, vamos. A miembro pleno. Bueno, pongo la música en el programa, hago los guiones, hoy incluso he hecho la presentación. Si alguien tiene aquí capacidad para despedir a otro, soy yo. Pues eso es cierto. Uh-huh. Y bueno, queríamos comentar que, pues como ha sido el primer aniversario del programa, estamos aquí pues tomándonos unos chupitos de una bebida que no voy a decir para no hacer publicidad, pero por cierto, bebida favorita de nuestro querido pincha Dani, que bueno, como siempre está ahí. Dani, te queremos, lo sabes. Te queremos, Dani. Ahí está, aunque a veces parezca que no, le queremos. Uh-huh. Y bueno, Nacho, ¿te has preparado hoy para el programa o no? Porque, a ver, es que la versión oral de la Wikipedia, ¿qué nos tiene preparado para hoy? He leído literalmente, hoy nos saltamos las secciones porque estamos de celebración y vamos a repasar algunos de los mejores momentos. Ah, eso lo he escrito yo en el guión, sí. Sí, eso lo ha escrito Elena y yo pues me he ceñido. ¿Solo mejores, peores o mediocres? Casi un poco la tónica habitual de nuestros programas. Momentos mediocres de Comunes va a ser hoy. Quizás tenemos algunos cortes preparados que servirán como anuario para recuperar la memoria de aquellos que no la tengan o de aquellos que no nos han escuchado. Son pocos, igual el otro día incluso podemos sacar algunos más. Son sobre todo igual de la primera época, hay alguna cosilla por ahí suelta. Y sí que nos van a servir para ir comentando la historia del programa, sobre todo vosotros, abuelos cebolletas, podéis ir porque ¿dónde recuperando la primera época de Comunes? Digo, para que la gente lo sepa. Hace un año. Hace un año, vale. ¿Y se te ha hecho muy raro escuchar programas en los que no estabas tú? ¿Cómo lo procesabas cuando escuchabas un programa del que ya, evidentemente, bromas aparte, uh-huh, ha sido parte desde el primer momento, pero ¿se te hacía muy extraño o no? ¿Cómo lo enfocabas? Sí, pensaba que en ese programa no habría podido ir por algún motivo, que estaría amordazada y al lado de vosotros. Tengo la sensación de que siempre he estado aquí. Es una cosa muy rara. Pero bueno, son programas muy interesantes, llenísimos de entrevistas, por cierto. Es impresionante la cantidad de llamadas y de entrevistas que se han hecho en este programa. Sí, la verdad que es que lo que hacíamos era, pues como la NASA, redundancia, intentábamos tener 3-4 entrevistas preparadas porque, como la gente, pues lo típico, como no pagamos un pavo, como nosotros y todo esto, pues muchas veces pues la gente por temas laborales o familiares pues se te caía. El problema es que enganchamos buena o mala suerte según se mire y nunca nos ha fallado prácticamente nadie, menos Juan Freire, que queremos saludar. Hola, Juan, te queremos. Y entonces, quitando Juan Freire y algún pequeño imprevisto, pues ya de hecho dejamos de tener preparadas entrevistas de más porque la gente, la verdad que con el programa se ha portado extremadamente bien y ha sido extremadamente serio y formal, y por eso de repente pues había programas que, pues como uno en concreto, que tuvimos 4 entrevistas seguidas, 2 por teléfono y 2 personas en el estudio, ¿te acuerdas, Nacho? Sí, fue un caos. Me no gusta. Puedo decir más, estoy impactado. Nacho es muy concreto, así, sentencia. Me gustaría preguntaros, cuando iniciasteis este programa hace un año, os planteasteis hacer un programa sobre cultura libre, ¿y de dónde salió esa idea? ¿Qué referente teníais? ¿En qué os basasteis para poder montar este programa? Pues la cuestión fue la siguiente. Una persona con la que luego vamos a contactar, que es el verdadero ideólogo del programa, que se llama Igor Sádava, es compañero de Fatigas y además pues amigo personal nuestro que aprovechamos para saludarlo, aunque luego vamos a hablar con él. Él decidió que tenía que haber un programa de cultura y conocimiento libre en el Círculo de Bellas Artes. Entonces habló con una persona que se llama César Rendueles, que es el, creo que es director ejecutivo o vicedirector, o no me sé el organigrama, desde aquí también le mando un saludo a César. Entonces nos contactó y nos dijo, oye, ¿querríais hacer un programa sobre cultura libre, Copyleft y todo esto? Y dijimos, ah, pues sí, dice, solo hay un problema, que dice que nos pagan, nos vamos a pagar, cabecea, bueno, pero como siempre nosotros que venimos de la escena de radios libres, entonces, bueno, por fin un programa que va a tener una mínima audiencia, es decir, en FM, yo creo que solamente con una emisión de Comunes, yo creo que nos habrá escuchado más gente de los 15.000 programas de radio en los que ha estado Nacho en Radio Elo, no creo, Radio Ela y no todo creo. Eso. Sí, sí, sí, te lo aseguro. Y yo, por supuesto, y tal, yo cuando estaba ahí en, hace un montón de tiempo en, también en radios así extrañas, y la verdad que esa fue la idea de Igor, César nos lo propuso, aceptamos, lo que pasa es que matizamos dos cosas muy importantes. Les presentamos un proyecto, la verdad que del proyecto original ha habido cosas que se cayeron, otras que sí que las hemos mantenido, pero por ejemplo teníamos muy claro que habéis una persona que me gusta mucho la música, y a pesar de que el tema musical tiene una centralidad tremenda en todo el tema del copyleft y la cultura libre, la calidad de los grupos que tiran de licencias copyleft y todo eso a mí me parece que es pues como mínimo discutible. Entonces dijimos que íbamos a poner repertorios, sé que es un anatema total para toda la gente de la pequeña escena copyleft y todo esto, pero pues, para mí no supone ningún problema, es el primer matiz que le planteo, o sea que no íbamos a ser un programa única, exclusivamente con grupos que utilizaban licencias copyleft o análogas. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco queríamos hacer un programa simplemente quemar las GAE y meternos con Ramoncín y hacer chascarrillos que son muy celebrados y muy aplaudidos, muy fáciles en esta escena, pero que debemos tener una postura un poco más matizada respecto a estos temas. Y yo creo, reescuchando algunos de los programas, que básicamente con mayor o menor fortuna yo creo que lo hemos conseguido. Y como persona que te gusta mucho la música, ¿qué opinas del repertorio, Elena? Yo creo que de los gustos musicales de Elena, que son bastante más avanzados que los tuyos y los míos, ¿verdad? Sí, bueno, sí, no. Porque no se puede estar escuchando toda la vida Beas Corpus y similares, bueno. Eso lo digo por ti. Yo en mi caso también tengo una capacidad limitada de escuchar a Ramones, los Clash y los Cramps, pero hay vida más allá. Yo creo que musicalmente he aprendido un montón y de hecho la gente lo ha celebrado mucho. De hecho, por ejemplo, siempre planteamos que hay que decir, las canciones de los grupos son grupos bastante oscuros en todos los sentidos, difíciles de encontrar, y la gente pregunta mucho qué canciones se ponen y piden las listas porque también la audiencia está aprendiendo de música gracias a Elena. Así y que yo. ¿Eh? Y yo también. A ti te entra por un lado y te sale por otro, Nacho, no mientas. Bueno, chicos, pues aprovechando estas cosas tan bonitas que decís, fue toda la música que traigo, y retomando esta que sentencias, digamos, o ideas que creo que representan este programa, no desde el lado más obvio, que pudiera ser la comunicación o la cultura libre, sino de características que nos pueden definir como apasionados, por ejemplo. Y es el caso del título de esta primera canción, que se llama The Passion of Lovers. Passion of lovers is for death, that she Pues la pasión de los amantes. La pasión es algo que no ha faltado en nuestro programa, para bien o para mal, en muchas ocasiones. Ha habido cierta vehemencia en algunas de las entrevistas. Nacho, que no se controla. Ya, es que enseguida pierdo el norte y empiezo a alabar al entrevistado y esas cosas. Y llegas beodo. También, también. Sí. Una copita de vino en la comida sienta bien para el corazón. Ya ves. Ese programa del que hablabais, en el que tuvisteis hasta 4 entrevistas, sucedió el 8 de enero de 2009. Que lo sé, que he revisado en los reales archivos de este programa, que son públicos, por cierto, y que están a disposición de todos vosotros en archive.org. Algunos de ellos están también en nuestro blog, en nuestra web, que ha diseñado Nacho desde hace muy poco tiempo. Y que la dirección es... Y la diseñó un poco tiempo y se nota también. Sí, sí, fue una web de 24 horas, pero había que hacerlo así. Tune for our party people, sí. Que es www.nodo50.org, 50 con número, ya me anticipo, Nacho, barra comunes, y ahí tenemos ahí cantidad de programas. Solo una pequeña aclaración con el tema del archivo. Hay un pequeño, como dicen los anglosajones, gap, agujero de programas que no están. No es que no se emitieran, es que a Nacho no ha salido de las narices subirlos todavía, pero bueno, algún día si se anima y los tiene, los sube, pues recuperaremos esos archivos perdidos de comunes. Los escucho en mi casa y me tiro en la cama con los CDs y esas cosas. Qué divertida es la vida de los que hacen comunes. Pues una de esas entrevistas de ese programa de 4 se la hicisteis a Ismael Olea, que es un personaje que, dices, David, que se fue calentando, ¿no? Por eso te decía lo de la pasión y los entrevistados vehementes y demás, ¿no? Entonces, he estado investigando y he sacado un cortecito para que lo volváis a pasar bien de nuevo, con ese momento en el que Ismael Olea, que es de una asociación o una entidad que tiene que ver con... Las autoridades de certificación digitales. Eso es. Que yo no sabía que ese tema podía dar para tanto y despertar tremendas pasiones. A mí lo que me gustó es que él está... Esto ya viene de largo, va a ser una nueva época para la gestión de la privacidad, de la identidad personal, de la certificación personal, certificación de terceros, porque hay unos retos enormes a la privacidad. Y el peligro está pues por todos lados. Me parece muy curioso, no me parece curioso, es el típico, ese comentario que haces de los artículos aparecidos acerca de PGP, sí. Esta gente, los etarras, han usado PGP pues, realmente porque funciona, pero curiosamente, bueno, no seguí esos artículos, pero apuesto a que ninguno de ellos refirió las experiencias del gobierno alemán que financió el desarrollo de PGP para poder disponer de una infraestructura de seguridad de comunicaciones cifradas a prueba de cualquier potencia extranjera. Estamos hablando del gobierno federal de la República Alemana. Claro, estamos hablando de una tecnología de uso más que extendido, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el sesgo que se quiera dar para vender más periódicos, ¿no? Que se protegen de otros gobiernos. Y en este sentido hay retos a la privacidad tan enormes como la red Ekelon, que la gente, pues nadie se acuerda y no se han escrito apenas periódicos sobre eso, pero la Comisión Europea hace ya años que publicó un... Es curioso cómo para algunas personas un tema que no puede interesar absolutamente nada para la gran mayoría de la gente, para ellos es un tema de vida o muerte, ¿no? Tienen ahí... Está bien porque es contagioso. Yo voy a proponer ahora una mesa de debate estable sobre certificación en comunes. Ajá. Y bueno, pues con tertulios diversos de los que han pasado por el programa, y creo que podría dar mucho juego. Hombre, tiene su cosa porque en Estados Unidos los grupos vinculados a todo el tema Gela, porque al tío le dicen, bueno, como sigas desarrollando esto, pues puede que tengas problemas y acabas en la cárcel. Entonces, la verdad que fue una entrevista bastante extensa, se relacionó también con todo el tema del DNI digital y todo esto. La verdad que fue muy interesante, pero sí que es un tema un poco árido. Y la verdad que sí. Pues, él nos concedió amablemente la entrevista y se notaba que tenía una pasión ahí tremenda. Y la verdad que aprendimos mucho y, bueno, prácticamente tuvimos que cortar porque no había manera. Él, si hubiese podido, hubiese estado todo el programa hablando de todo esto. Si no recuerdo mal, no solamente la manera que terminara en la cárcel, sino que tuvo paso por los tribunales, y el problema real es que cualquier código de encriptación desarrollado en Estados Unidos no puede ser compartido en el exterior de Estados Unidos. Se considera seguridad nacional, y pues él estaba empeñado en que era algo abierto y que podía enviar pues a sus colegas europeos, asiáticos o africanos, y el envío de estos datos, que estaba regulado por ley, le ocasionó problemas legales y, bueno, hizo que hubiera varias derivas en el mundo del PGP y aparecieran nuevas versiones sobre la PGP original, etcétera. Sí, yo solo para acabar con el tema de referido a esta entrevista, a uno de los textos, de los artículos aparecidos en prensa que aludíamos, era otro también que apareció en Teletipo, si los he pasado este final con esta persona que decían que había asesinado, violado y torturado a una niña y luego al final se ha visto que no, que había muerto de un edema cerebral y tenía unas alergias. Pues una cosa totalmente análoga fue de repente que era PGP, es decir, el software de encriptación, que decía el software, ¿cómo era? El software desarrollado por un antimilitarista estadounidense que utiliza ETA. Entonces hablaban porque a Cherokee habían encontrado que en su portátil pues tenía encriptados los mensajes con PGP. Entonces rápidamente hicieron una vinculación de antimilitarismo con encriptación, con terrorismo y con ETA. Y fue tremendo. Y además prácticamente un montón de periódicos, el mismo texto, si estamos hablando con el entrevistado. Este tipo de temas, la verdad, este programa que entrevistasteis a un amigo vuestro, Servando Rocha. Desde aquí le mandamos un saludo en estos difíciles momentos. Sí, es el jefe de Nacho. ¿En qué sentido? Pues porque te paga sobre mi vida. Porque te paga para que le hagas webs. Ah, sí, bueno, sí, más o menos. Quiero ir a España. Pero él no es solo un amigo, ¿no? Sino que también tiene una editorial que se llama La Felguera y es escritor de libros de divulgación. Que además diré, aunque todavía no es público, que estrenan web hoy, mañana. Mañana oficialmente, hoy está en prueba. Sí, si la acabas, pero con el cuajo que tienes, macho. Qué cabrón. Ya lo podéis ver, está en www.lafelguera.net. Uno de los libros de Servando se llama Historia de un incendio. Creo que de él se ha hablado aquí en alguna ocasión. Y en esa entrevista vino aquí y comentó respecto a la editorial y a un tema en concreto, que es el de el derecho de cita, ¿no? De cómo uno se puede acoger al derecho de cita, sobre todo es fácilmente en los casos de la palabra escrita, pero luego, si la cosa es visual, allá se complica, ¿no? Y entonces es donde entran las luchas en los juzgados, ¿no? Y él tuvo de un incendio que podemos recordar tal como él lo contó en este programa. Claro, el derecho a la cita es como, por parte de entidades de gestión, en este caso nosotros tuvimos un principio de conflicto, por decirlo de alguna manera, con BEGAP, que es la entidad de gestión de los artistas plásticos. Es una entidad muy poderosa, por cierto, que está aquí al lado, ¿no? Porque es Gran Vía, está por aquí al lado, a lo mejor no están escuchando. BEGAP, en unos tiempos en los cuales la propiedad intelectual, dado que todos sabemos que es una luz que tarde o temprano el conocimiento y la cultura, si no libre, era muy había con la ya no solo legalmente por la propia el marco legislativo español, sino a nivel internacional se reconoce como un elemento fundamental para que la información y la cultura precisamente circule, ¿no? El derecho a la cita está totalmente recogido y la gente lo entiende bastante en lo que son textos escritos. Es decir, a la hora de tú haces un artículo, incluyes una cita de alguien, no tienes que pagar los derechos de autor correspondientes de ya sea Marx, Nietzsche o cualquier otro autor, ¿no? Pero en el caso de los artistas visuales, cuando se comenta, en este caso fue otra obra realizada por mí que se llama Historia de un incendio, que tenía casi 600 páginas, en las cuales se incluían 100 ilustraciones, BEGAP se dirige contra La Felguera pidiendo los derechos de autor de 4 obras, en este caso eran de Men Ray y algunos artistas Fluxus. La primera reacción, lógicamente, es la de decir, bueno, tenemos un problema, ¿no? Houston, tenemos un problema. La siguiente es decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Yo nunca llegué a ver los contratos, supuestos contratos con los cuales se tenían cedidas esas obras. La obra de Men Ray es amplísima y a lo mejor es posible que no lo tuvieran. Aún así, de todas maneras, el derecho a la cita, incluido la inserción de lo que son reproducciones totales o parciales de las obras de artistas, está plenamente reconocido, siempre y cuando con unos requisitos de obra, porque la inclusión de esas obras era secundaria, no era la totalidad de la obra ni era una parte importante. Se mencionaba la autoría, se mencionaba la fuente, se mencionaba en el propio texto, etcétera, etcétera. Otra cuestión distinta es, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, un derecho a la cita que no está reconocido legalmente y que creo que en ese caso sí que se vulneran los derechos de autor. Estoy hablando desde un punto de vista ya exclusivamente legales, por ejemplo, novelas donde se incluyen letras de canciones, ¿no? No complementan la información central y por lo tanto sí que tendrían derecho sus correspondientes entidades de gestión a solicitar los derechos de autor, ¿no? Pues bueno, también para aquellos que os quedéis con ganas de saber más o de interesados por las últimas publicaciones, que ha habido más desde entonces, tanto en la página como este fin de semana en la Feria del Libro Anarquista podréis encontrar información sobre las publicaciones. Para aquellos que no lo conozcáis, la Feria del Libro Anarquista se lleva celebrando durante bastantes años en Madrid, en la Escuela Popular de la Prospe. Y bueno, tenéis toda la información sobre este encuentro, en el cual hay bastantes distribuidoras, están charlas, etcétera, en la página de www.clinamen.org/feria, si no la han movido, creo recordar. Bueno, desde Clinamen se ve el logo y se puede entrar. Sí, si entres en clinamen.org encontráis directamente un logo de la Feria del Libro Anarquista y bueno, pues este fin de semana en Madrid, para todos aquellos que tengáis interés en ver las nuevas publicaciones o haceros con un ejemplar de Historia de un Incendio, en el propio stand de la Felguera. En la calle Luis Cabrera, que está en la Escuela Popular de la Prospe. Un familiar tuyo. Mi padre, mismamente. Y he escogido este corte expreso, no solamente porque Servan es amigo y es un personaje querido en este programa, pero justo esto porque creo que este programa va mucho sobre conflictos y conflictos entre derechos, que es el tema universal de este programa, en el fondo es ese. Es, yo digo esto sí, pero nosotros defendemos esto otro, ¿no? Y Servan comentaba el tema de, bueno, pues el derecho a cita es un derecho fundamental, no sé si exactamente un derecho fundamental, pero bueno, está cerca del derecho a la información, que sí que es un derecho fundamental. Y hoy vamos a hablar, de hecho, más tarde en el programa, también sobre otro conflicto de derechos, entre un derecho fundamental, como es el de acceso a la información, en conflicto con derechos de autor. También un tema eterno, ¿no?, dentro de la agenda de comunes. Y, ¿queréis recordar algo más sobre...? No sé, ¿sobre Servan o sobre la Felguera? La verdad que el recorrido de la Felguera y de las distintas publicaciones que ha habido, o sea, tienen la revista, luego han publicado una serie de libros, la verdad que es interesantísimo, también se nos quedó muy, muy corta. Yo espero dentro de un tiempo, pues cuando van a sacar algún número de la Felguera o algún, no sé, como ese torrente creativo que tiene Servan, la verdad que va a ser fácil, pues tener alguna buena excusa para traerle al programa. No, la verdad que fue francamente interesante, y además Servan, que además es abogado, la verdad que planteó de una manera muy concreta, muy sistemática, muy bien, pues... todo lo que hablaba del derecho a cita, la relación con Vega y eso, la verdad que sí, fue bastante, fue muy instructiva. De hecho, ese artículo, concretamente el artículo sobre derecho a cita, o sea, bueno, parte de lo que menciona en la entrevista, viene también recogido en un artículo que podréis encontrar en la red. No recuerdo ahora mismo la URL, pero seguramente se pueda llegar a él desde la web de ALA, de la Asociación Libre de Abogados, que tenía enlazado los contenidos. Y si no, pues como ya sabéis, utilizando Google y buscando algo así como derecho a cita. No, se dice utilizando tu buscador favorito para no hacer publicidad gratuita. Bueno, pues utilizando tu buscador favorito, que empieza por G también. Cualquiera que tengáis. Monopolista. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? No, lo digo porque he hecho búsquedas acertadas otra vez. Una vez busqué el artículo. Es que Nacho se ha comprado un iPhone y un Lacoste y ya no hay que le reconozca a este. Sí, soy un hombre nuevo y más feliz. Bueno, pues metéis en un buscador, cualesquiera que tengáis, derecho a cita Servando Rocha, y seguramente pues aparezca por ahí este artículo que estaba firmado por él y por otra persona, estaba hecho a dúo, no recuerdo ahora mismo el otro autor, y bueno, pues podéis leer algo más o documentaros por si estáis pensando hacer un ensayo, un libro o lo que sea, y necesitáis pues tomar trozos prestados de otra obra. En el programa, a pesar de que este tema es el que vertebra el día a día, el semana a semana, también hemos tocado otros igual más anecdóticos, más simpáticos, más, más personales o relacionados con la cultura, no tanto pues eso, con conflictos de derecho y demás, pero que también creemos que eso contribuye a crear la cultura del día a día, por muy raras que sean. Y ahí se encuentran todos estos temas que yo os traigo en mi sección poco común, por ejemplo, o algunos invitados que hemos tenido, o algunos temas, por ejemplo, el porno, ¿no? Hemos hablado de porno, posporno y pornoterrorismo. No os emocionéis, porque no hemos traído ningún corte de esto, esto pero lo dejamos para otra ocasión. ¿Verdad? Porque llevamos un tiempo muy tranquilo. Sí. Tranquilo estarás tú, porque yo me subo por las paredes. Fue con el momento de la llegada de los calores, exacto, que también te llegaron a ti. entre otros de esos temas así especiales, una vez tuvimos como invitado a Miguel del Clan del Cuervo, a quienes precisamente Nacho les estás haciendo una web. Sí, Nacho está en el programa básicamente para conseguir curro, me he dado cuenta, pero he tardado tiempo, pero he visto que al final es para lo que está aquí. Qué fuerte, si no me traes más que disgustos. Fue un tema muy bonito, el de Miguel hablando sobre recreación histórica. Yo jamás había oído hablar de eso, sabía que de vez en cuando se hacían batallas por ahí, conocía la batalla del Viña que se hace en La Coruña y ya está, pero no sabía que detrás había una escena. Y en este programa he aprendido que detrás de cada persona apasionada hay una escena, pues muy grande o muy pequeña, pero de un montón de personas friquísimas y loquísimas, también apasionadas, ¿no? Y es muy emocionante oírles, ¿no? Escucharles y aprender sobre eso. Así que con nosotros vais a oír algo que nos comentaba Miguel respecto a sus batallitas. Bueno, en España todo esto es bastante nuevo. En España quizás somos los últimos, claro, a nivel cultural de nuestro país es el que es también. Y entonces siempre vamos un poco al azar en todos los aspectos más culturales, educativos y demás, comparado con países de nuestro entorno y nivel económico. La recreación aquí en España quizás de los años 90, empezó en los años 90, con aficionados a la historia militar, de temas napoleónicos, de guerra napoleónica y todas estas cosas. Del extranjero yo creo que los primeros grupos vienen de finales de los años 60, de Estados Unidos, que recrearon la guerra de secesión. Y ahí rápidamente pasamos 70 al ámbito anglosajón, y ahí hay una expansión tremenda hacia cualquier época, como he dicho, desde el Neolítico hasta la Segunda Guerra Mundial, que yo sepa. Las batallitas de Miguel. Qué bonito, ¿no? No, es ¿y qué voz tiene? Es impresionante, porque aparte Miguel está implicado en diversos proyectos relacionados todos con la recreación histórica. Por un lado está el Clan del Cuervo, que es decir, es recreación histórica en estado puro, y luego también en la entrevista nos habló de una academia de lucha medieval, que se llama Armatura, y además con unos planteamientos muy más que razonables. Es decir, es una academia efectivamente de lucha, pero básicamente cultural, es decir, ellos avisan en toda la publicidad que nadie se piense que va a salir de ahí siendo un ninja o un guerrero medieval o un templario, ¿no? Porque claro, la gente como se flipa muchísimo, y además todo el tema asociado a determinadas épocas de la historia de España y de otros países está un poco muy vinculado a la derecha. Entonces ellos plantean que son apolíticos, pero en el buen sentido, es decir, a ellos les interesa muchísimo la historia, leen a un montón de autores, un montón de sesgos, y luego todo eso lo procesan en sus actividades. O sea, no es una recreación histórica con sesgo ideológico, es decir, tienen debates muy muy interesantes, y la verdad que todo lo que plantean, la verdad que tiene mucho, mucho éxito y tienen enorme capacidad de convocatoria y muchos seguidores. Su web tiene muchísimas visitas, los foros son muy activos. La verdad que es una escena que yo desconocía completamente también, o sea, yo la conocí porque soy amigo de Miguel, lo reconozco, y la verdad que hay escenas por ahí pues también que son divertidísimas, como por ejemplo la entrevista que hiciste a la persona de la escena steampunk también, que yo creo que debe ser unas dimensiones similares a la de recreación histórica. Es el mismo tipo de tema, yo creo. Lo que pasa que bien es verdad que a la gente de la escena steampunk no le llaman los ayuntamientos para que monte algún tinglado, cosa que triunfaría, estoy convencido, o sea, a nivel de estética, los grupos que tienen y tal, a la gente le maravillaría, pero bueno, parece ser que luce más todo el tema de los mercados medievales. Sí, está muy de moda y además hay comercio detrás, es lo que al final todo el mundo quiere. El tema de la historia es un tema que os preocupa, ¿no? O sea, que os interesa tanto la historia reciente como historia medieval y demás. Bueno, lo digo exactamente porque otro de los temas que se han tocado aquí y hasta en tres ocasiones tiene que ver con la historia reciente, especialmente de Asturias, que es el tema de los armadores asturianos, en concreto de Naval Sisón, ya que por tres veces tocamos con personas diferentes ese mismo tema, porque había unos prejubilados que se encerraron y establecimos una comunicación, ¿no? Gracias a ti, Nacho, que lo moviste. Sí. Que además los trabajadores prejubilados que andaban por allí encerrados, estuvimos hablando. Y luego recuerdo también a raíz de unas fotos que se publicaron por internet y que, bueno, tuvieron cierta repercusión de Javier Bauluz, si no recuerdo mal, sobre Naval Sisón, pues se hizo también otra conexión con el autor de las fotos y con gente que, bueno, que había participado de aquello de la Naval. Es que, perdón, otro de los lugares comunes que yo he visto pues en webs, textos y programas que tocan de una manera específica o en general con otros temas, pero también tocan los temas relacionados con el copyleft y la propiedad intelectual, insisto, uno de los lugares comunes es hablar siempre de trabajo inmaterial, es decir, una lectura desde mi punto de vista bastante sesgada de una parte de los textos de Marx, que son los Grundrisse, reivindicar siempre un tipo de autores italianos, Toni Negri, gente similar que viene de la autonomía italiana de los 70, y plantea como una especie como de... No sé, es un planteamiento para mí un poco extraño, se comportan como un compartimiento estanco de cualquier tipo de luchas sindicales, vengan de donde vengan, sean pasadas, presentes y me imagino que futuras, porque esa gente va totalmente a su bola. Entonces yo creo que otra de las anomalías que hemos planteado en común es como programa, es decir, sí, es un programa sobre cultura y conocimiento libre, pero cuando hemos tenido que hablar de sindicalismo, además sindicalismo de corte clásico de mono azul, es decir, la Naval Season o cosas similares, nunca hemos tenido ningún problema y además lo hemos hecho con total naturalidad. Entonces yo creo que es esto de los puntos, desde mi punto de vista, hemos cometido muchos errores en el programa, pero también yo creo que uno de los aciertos que hemos tenido ya que ha sido el tratamiento de estos temas, y además yo creo que no quedó, por lo menos de mi punto de vista, no sé las y los oyentes qué pensarán, no quedó ni pegote ni extraño, era como un tema más que uh-huh. se tocaba con naturalidad, sí. Y eso yo lo valoro bastante positivamente. Hace poco además tuvimos a un representante del sector informático. Ah, sí, es verdad. También por movilizaciones sindicales del sector. He agrupado estas intervenciones que sucedieron entre mayo, junio y octubre, diversos días relacionados con Naval Season, en un paquetito de unos minutos para que podamos recordar el tema que, bueno, yo creo que todos nos emocionamos bastante, nos tocó sobre todo al asturiano del programa, pero que nos contagió de ello. Él, Nacho y todas las personas con las que hablamos, que bueno, que ahí lo estaban viviendo muy de cerca. Y lo narraron muy bien. Claro. Vamos a escucharlo. Desde hace unos cuantos días ya, más de 2 semanas creo, están encerrados un grupo de trabajadores, de prejubilados de Naval Season en protesta por el cierre. Coméntanos un poco cómo se ha dado este cierre y cómo habéis enfocado la protesta. Bien. De momento lo estamos llevando bien, mantenemos la moral y creo que vamos a salir ganadores. Por lo demás, pues no sé, el problema creo que ya es conocido por toda la gente, ¿no? Se trata de que nos externalicen la póliza que nos cubrirá nuestra prejubilación. Es una obligación que tienen por ley y que no han cumplido y que solo queremos que cumplan lo que tienen, que hagan lo que cumplan lo que tienen que hacer. No pedimos nada más extraño. De un cachorro de la Naval. Este era mi barrio cuando los yonkis eran yonkis, cuando los luchadores eran luchadores y los izquierdistas aún no habían perdido el norte. Este era mi barrio, nací en él y se fue diluyendo en una gota de líquido hormigón que fue sembrando la desesperanza y el no future a todas, todas. Este era mi Gijón, sin playas ni barcos artificiales, rodeado de industrias cargadas de futuro para muchos hijos de los que lucharon contra el conformismo, contra la ignorancia y contra los intereses de los especuladores. Este era mi barrio. ¿Nostalgia dices? ¿Que es solo nostalgia lo que siento? Tú desde tu sillón, aún crees que te puedes permitir juicios de valor, cuando nuestros padres se jugaban la piel en las barricadas, cuando nuestras madres se morían de los nervios y escuchaban la radio para ver quién era el próximo detenido, el próximo herido. Bueno, para mí la verdad es que no es nada inesperado, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada, pero anunciada hace mucho tiempo ya. Lo que pasa que, bueno, que esta gente, pues los trabajadores o los que quedaron en prejubilados y los que al final despidieron, pues mantuvieron su lucha hasta el final, cuando ya no quedaba ninguna esperanza de que el astillero Naval Gijón pudiese tener carga de trabajo o pudiese tener algún tipo de futuro a largo plazo. Y no sé, para mí, no sé, la historia de Naval Gijón es historia, y es la historia de muchas familias, de muchos hijos, de muchas mujeres y de muchos hombres a lo largo de toda esta década. Bueno, creo que

supuestas o aparentes contradicciones que tenemos como un programa de cultura libre, es decir, ponemos música que repertorios GAE, tocamos temas que son puramente sindicales y no de trabajo inmaterial, sino de obrerismo de mono azul, cosa que es un punto ciego, no, cieguísimo en lo que es el movimiento Copyleft. ¿Tú cómo lo valoras? ¿Crees que queda un poco pastiche o cómo hemos sabido resolver bien tocar estas temáticas tan distintas? Qué bien te he preparado la pregunta para que nos digas cosas bonitas, ¿eh? Me alegra que me hayas hecho esa pregunta. No, yo creo que para nada, creo que precisamente llenáis un gran hueco, un gran abismo que existe en todos los temas de debate hoy en día, incluso me atrevería a decir, tanto a escala del mundo del trabajo como del mundo de la cultura, como el mundo copyleft, como el mundo artístico. O sea, yo creo que ese tipo de contradicciones está bien meterse en ellas y resolverlas de muy diversas maneras. Creo que estamos un poco cansados de los discursos a lo mejor muy maximalistas o muy expertos, o de los grandes temas SGAE anti SGAE y cosas así, y bueno, yo creo que vosotros eso, rellenáis todas esas fisuras interesantes que no se tratan. Queríamos comentar contigo, ya que tenemos ahí al teléfono, me imagino que estarás al tanto, si no te lo comentamos ahora, el famoso manifiesto este que... Defensa de los derechos fundamentales en Internet. En Internet, sí, efectivamente, que además tiene una parodia divertidísima, que luego si tenemos tiempo, si en otro programa la comentaremos. ¿Cómo valoras tú el tema de la carta esta de hablando de derechos fundamentales en Internet? ¿Es otra vez un aspecto más de maximalismo, ciberfetichismo, o hay grandes dosis de verdad en lo que se plantea el manifiesto? Bueno, yo, si quieres que te diga la verdad, me vas a odiar, pero acabo de unirme en Facebook al manifiesto. O sea, estás en Facebook y te has unido. ¿Eh? Estoy por cortarte ahora mismo, pero bueno, porque eres nuestro padre. Me porque me lo han político. Mandado mis contactos. Yo soy muy ciberfetichista, sí. Y como me lo han mandado mis contactos de Facebook, no he podido por menos que evitar no ser segregado de mi comunidad virtual. Pero no, yo entiendo lo que dices. Yo creo que de todas formas habría que hacer la doble crítica. Por un lado, en mi opinión, la chapuza del Ministerio de Cultura, intentando contentar a, bueno, voy a decir, a ciertos grupos sociales afines a la industria cultural, sobre una problemática que yo creo que tienen razón, o sea, el tema de, pues hoy en día, qué lugar social ocupa lo artístico y lo cultural, ese es el importante. Me parece que, bueno, pues ver a Chenoa el otro día pasando frío y a gente con pancartas con un ratón tachado, ¿no? Prohibido un ratón de Internet, veía yo el otro día. Me parece que eso sí, también... Sí, ellos son más de portátil de clítoris. ¿Eh? Son de portátil de bola de clítoris. Efectivamente. Yo creo que eso también es cuestionable y criticable. Por otro lado, hay que entender que ciertos sectores minoritarios, es verdad, con un discurso quizá excesivamente ciberfetichista o ciberoptimista con el mundo de las nuevas tecnologías y con una idea muy de la tecnología como elemento de derecho básico fundamental del mundo occidental y tal, pues han elaborado un decálogo, por así decirlo, ¿no? Que creo que tiene 10 puntos, sí, efectivamente, es que lo tengo delante. Este manifiesto, que en mi opinión tiene la virtud de enfrentar un poco pues esa otra chapuza legislativa, pero que probablemente merecería ser pulido como una persona por una persona como tú, David. Que les sacaría los colores, seguramente. Es que estamos un poco perplejos aquí en el programa, porque ha venido Elena, que es una persona mucho más concienzuda que Nacho y que yo, y se ha leído y se ha bajado el anteproyecto de ley de economía sostenible, sí. Y en el apartado de sociedad de la información no hay ninguna alusión, absolutamente ninguna, ni en la web del Ministerio de Cultura ni en la web de Presidencia, que es donde se cuelgan los anteproyectos, al famoso tema de los cortes. Y nos consta incluso que había una reunión hablando con destacados blogueros, que no sé quién haría la criba de quiénes son destacados y quiénes no, para hablar, sí, el Brinking Dance, sí, hablando con destacados blogueros con todo el tema de los cortes, y en el anteproyecto no aparece por ningún lado. Entonces este globo sonda nos tiene muy muy muy despistados. Entonces en próximos programas vamos a intentar desentrañar a las 30 40 personas que hicieron en un Google Wave la carta esta de derechos fundamentales, pero que nos digan de dónde han sacado. Bueno, yo no me he leído el anteproyecto de ley, con lo cual no te puedo sacar de dudas, pero me llama la atención que se llame anteproyecto de ley de economía sostenible. Yo pensé que era sobre temas de ecología, ¿no? Porque eso de economía sostenible... Hay de todo, sí, es un totum revolutum, pero bueno, lo de sostenible pues como que queda muy bien. Y nada, pues como has comentado que estás en Facebook, solamente te quiero comentar un punto, por si no lo conoces, del anexo a los derechos fundamentales de Internet, que es el punto número 3, muy interesante, que pone: todo el mundo tiene derecho a excitarse enviando fotos de amigas, de amigas, de amigas en Facebook. Así que bueno, te invitamos a que si te quieres excitar o no, pues... pues mándamelo un día por mail, que no lo tengo. Perfecto, pues yo te lo mando, no te preocupes, y para que sepas que estás en tu legítimo derecho de citarte, Igor. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos tenerte pronto en un programa con alguno de tus libros, trabajos, o simplemente pues por verte, que se te quiere y se te aprecia. Bueno, que muchísimas gracias a vosotros, que hacéis un magnífico programa, que no llenéis un hueco, como decía antes, sino un gran abismo de la reflexión sobre el mundo de la cultura y lo artístico, y que a cumplir muchos años más. Bueno, Igor, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Venga, un abrazo. Un abrazo. Pues este anteproyecto de ley de economía sostenible, que sí que nos hemos estado leyendo, es verdad que de aquí al menos no sale lo que ha provocado la reacción de los medios de comunicación y de los blogueros. Claro, pero el encabezado del comunicado es que alude directamente a este anteproyecto de ley, sí, de economía sostenible. Sí, que tenemos que investigar mejor de dónde ha podido salir. No sé si es un comunicado del Ministerio de Cultura aparte. Bueno, no lo sabemos. Pero leyéndolo, lo que sí hemos encontrado es otro tema que yo creo que también nos interesa mucho en este programa, puesto que tiene que ver con las patentes, ¿no? Que también es un tema de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, como esta ley tiene diversos apartados para, en teoría, incentivar la economía, hay uno dedicado a ciencia e innovación, donde se habla de que se quiere facilitar la cooperación de los agentes públicos con el sector privado. Y una de estas formas de realizarlo sería con la promoción de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, lo que quieren hacer a partir de ahora es que se establezcan unos plazos máximos en los trámites de concesión de las patentes, para que aquel que va con una patente no tenga que esperar tanto tiempo como antes y se agilice todo, ¿no? Se reduce un 18% en 3 años la cuantía de las tasas de las distintas modalidades. O sea, que no solamente te lo hará más rápido, sino que además será más barato. Y esto elude por completo todo el debate contemporáneo en relación al mal que pueden estar causando las patentes, ¿no? Y de nuevo, aquí sí que tienen razón los que firman el manifiesto cuando dicen que cuando tratas derechos fundamentales no puedes hacerlo sin un debate público antes de crear una ley o un anteproyecto de ley. Es que eso que comentas del tema de las patentes es el fiel reflejo de cómo está la ciencia en este país, en Europa y en el mundo. Es decir, al principio había ciencia y había unos aspectos de la ciencia que se dio en llamar ciencia aplicada. Hoy toda la ciencia ya es aplicada, o sea, hablar de ciencia aplicada es redundante, hay muy poca investigación básica. La hay, pero vamos, en muchísima menor medida y mucha menos de la que debería haber. Y el problema es que básicamente la ciencia, hoy por hoy, es simplemente una maquinaria para generar propiedad intelectual vía patentes. En todos los países, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Tombuctú. O sea, esto es así. El único matiz que hay con el tema de las patentes es el tema de las patentes de software, que en Europa sí que ha habido un comportamiento totalmente distinto por parte de las instituciones que en Estados Unidos. Pero aludiendo a lo que has comentado, eso de la facilidad para patentar cualquier cosa, básicamente es el reflejo de eso, ¿no? Es decir, una maquinaria lo más engrasada posible para patentar sin mayores consideraciones, y efectivamente yo creo que ha sido en el clavo y en el manifiesto también, sin ningún tipo de debate público. O sea, yo creo que ni Punset ha tocado este tema. Este es un tema precisamente que enlaza con los Index Sonoro de Nacho, ¿no? Que no lo hemos comentado en el programa, pero cuando hacíamos un repaso de cosas que han pasado durante el año. He pasado yo, pero paso desapercibido. Sí. Indexonero, también conocido como la Wikipedia oral. Eso es, el comunicador oral, ¿no? Como tú, comunicador oral de la Wikipedia. De la Wikipedia. Muy bien. Bueno, no os perdáis la sección de Nacho en los próximos programas para seguir conociendo qué innovaciones tecnológicas vienen de la mano del software libre. ¿Y las últimas entradas de Wikipedia? Ahí está también. Ahí están las actualizaciones. Bueno, pues tenemos ahí al otro lado del teléfono, por méritos propios, Cuarto Común. Xavi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo nos has visto tú durante este año? Que yo creo que has sido de las personas de la audiencia más fiel, con diferencia, vamos. Saludo también saludo a todas, os felicito del aniversario. Muchas gracias. Y saludo a Carlos de Cáceres, por todo. Sí, Carlos, le echamos de menos, no sabemos. Bueno, nos dejó un mensaje en la web recientemente. Y aquí seguimos con el enjutismo comunal. Efectivamente. Bueno, pues coméntanos, antes nos han dicho cosas muy bonitas, haz un poco ahí de abogado del diablo y plantéanos así críticas fundamentadas al programa. ¿Tú qué has echado de menos o qué tratamientos hemos tenido inadecuados? No sé. ¿Tú ves qué podríamos mejorar en este programa? Tampoco te pases, que te conozco, ¿eh? Que me das miedo. Bien, se agradece la web, empezamos con cosas positivas, o sea, personas como vosotros que sabéis y hacéis webs varias al año, llevar adelante un proyecto sin web era como rarillo, ¿no? Aceptamos esa crítica, supongo. Sí, totalmente, sí. Totalmente. En casa de herrero, cuchara de palo. Cuchara, cuchillo. O cuchillo, lo que sea. Cuchillo, bueno, no sé. Y a mí, no sé, yo lo conocí por ese blog llamado el del Descentrado. Y me gustó el primero, me gustó el segundo y me gustaron. Y ya fue como los primeros los escuché, los descubrí quizás en cuando ya habíais emitido 7 u 8 programas. Y no sé, y lo que me ha roto a veces ha sido esas campanas raras, tanto vuestras como de la programación de Radio Círculo, que de vez en cuando pues uno pincha el jueves y se encuentra gente leyendo El Quijote y flipa, ¿no? Sin previo aviso ni nada. Es verdad, eso fue muy duro. Todavía no nos hemos recuperado. No tener esa capacidad de interacción, sea a través de un web, sea a través de un chat en directo, no os pongáis Twitter, no os pongáis Facebook, no hagáis como las otras radios, ya todas lo hacen ahora, pues no sé, reivindicad, os invito a reivindicar el Jabber o el IRC y hacer ahí una sala de debate. Hombre, la web la tenemos en Nodo 50, que es un servidor libre, así que bueno. A pesar de que hemos recibido críticas de por qué no hacemos el programa fue un comentario también que nos metieron en el blog de por qué no estábamos en una radio libre. Gente que venimos, las tres personas que hacemos el programa venimos de, en mayor o menor medida, de esa escena. Y luego, bueno, pues la web la tenemos un servidor libre y ya mucha honra. Sí, y no sé, y algo más, sí, no sé, como incorporar esta dimensión del tiempo real, que es interesante y divertida y cachonda. Que lo hacemos en directo, quieres decir, ¿no? Sí, no. Es que como soy el hacker, macho. No, que es una sala IRC, un Jabber, que tengáis un portátil en el estudio. Sí. Y yo qué sé, y los que estamos aquí al otro lado. Ah, podéis comentar, ¿no? Claro, y charlar ahí, y que no os hagáis un Facebook, no que hagáis un Twitter, no. Como todas las radios convencionales de hoy en día. Y que reivindiquéis un poco pues las herramientas que se siguen usando y siguen activas, ¿no? Como los canales y las salas IRC o las conferencias. Y no sé, sería como un paso adelante. Pues recogemos el guante. Nacho, ¿cómo lo ves esto? Pues factible, sí. Factible. Si soy capaz de hacer que me funcione la conexión del círculo en el portátil que a veces traía. Es que Nacho, el desarrollo de la web lo hace a ritmo de tropismos, ¿no? Entonces a lo mejor entre un par de años pues ya puede que tengamos algo plenamente funcional. Ahora que decías, a mí me pasó hace muy bien, Nacho, de decir no 50, el 50 con números, porque estuve desconvocado de un montón de reuniones porque le enviaban el correo a un dominio llamado nodoso.org. Porque vamos a reuniones y ponemos las cosas a mano y pues la S y el 5, depende de la caligrafía de cada una, pues se puede convertir en una S. Y, entonces tu vida social y activista se ha visto resentida, ¿no? Simplemente por una S. Por no especificar. Hay que especificar. Muy bien, pues eso, no recordamos una vez más nuestra dirección de email, ya no es corporativa, ahora ya tenemos una dirección de email buena, que es comunes@nodo50connumero.org. Antes, eso también, muy bien, haber abandonado al G, hermano. Exacto, y colgamos todo en formato OGG, además de MP3, así que dentro de poco. Solo nos falta echar el programa, Nacho. Para ser más libres. Y dejar de colgar los MP3 y ya seremos bueno. Y convencer a Radio Círculo para que su streaming no vaya en Windows Media. Bueno, ese claro. Es otro tema. Y que eso es una batalla, yo creo, perdida. Que tienen un poco, que no pongan 32 porquerías, que pongan 64 porquerías por segundo y esas cosas. Pues ahí está. Eso también que queda recogido. Si no, estoy mirando el NetPlayer aquí a ver cómo se dice el biterrate este. Es muy mal. Muy audio de 16.000. Claro. 16, nosotros tenemos una categoría, necesitamos una calidad de audio que vaya correlacionada. Muy mal, muy mal. Pero revierte en la calidad del streaming en general, no solo de este programa. Se lo podrían plantear. Muy bien, pues aquí queda comentado, además el técnico lo ha escuchado, así que ya pueden recoger el guante en cualquier momento. Ahí está. Dani, te queremos. Venís el quinto común, en realidad. El cuarto y quinto. Y tengo una lista de deseos, pero ya la mandaré en privado. Ah, vale, perfecto. Pero son deseos inconfesables. ¿O? No, para la web, para cosas de la web. Vale. Pero ya, o sea, está bien que haya web, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. ¿Sabes? Ya os dije que os lo haría y lo tengo ya. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Estamos en contacto y ya sabes que esta es tu casa, ¿de acuerdo? Cordial saludo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues esto ha sido Comunes y bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿no? Un año más viejos y más viejas. Eso espero. Que nos veamos el jueves que viene con Comunes otra vez, de 4 a 5 en Radio Círculo, todos los jueves. Retomaremos las críticas que nos ha hecho Xavi, a ver si conseguimos un poco más de interactividad. Sería bonito. Hasta el jueves que viene.